aunque se molesten mucho, tenemos que regular el sistema universitario privado, porque no puede quedar entregado al mercado. Aquí hay muchas carreras, sobre todo en la región que represento, jóvenes que siguen carreras que después no tienen ninguna posibilidad de conseguir trabajo después de todo el esfuerzo que han hecho las familias. Yo le digo a las familias de Chile, vamos a invertir en educación, calidad de educación, y le vamos a dar a todos los jóvenes oportunidades.